decir, está la media que otra vez está en la villa, loca, acá te echa la bola. No, no te voy a decir, disculpame, pero no te lo puedo decir. ¿A dónde estás? Bueno, me puedo decir, bueno, listo, entonces ya fue, loca, no te rescata más. No, siempre pará, mismo, pará, no me mismo. Cortes. Ya fue, nos vemos, no chao. Quizás todo ha terminado y no me he dado cuenta. Quizás podría decir que tuvo algo que ver. Quizás. Sabes que todo esto empezó cuando los dos dijimos hay que separarnos. Sabes cómo nos lastimamos y dijimos cosas que terminan mal. Sabes lo mucho que te quiero, lo mucho que lamento tenerte que dejar. Soy Pepo de Buenos Aires.